Durante la explicación del tutorial, se realiza un análisis de la oración. Mi abuela lee un cuento a mi hermana. Realiza un análisis similar de la siguiente oración. Mi amigo estudia la estructura de la oración en su casa. ¿Cómo sería el análisis de esta oración en plural?